salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizamos con María Josefina Sala. Muy buenas tardes, María. Buenas tardes a todos. Encantada de estar nuevamente aquí. Y el periodista marplatense, el señor Esteban Soroeta, que falta con aviso. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, aquí en Casares, en la Costa del Sol. Pero a María y a mí nos permite viajar 12.000 kilómetros de distancia sin pasaporte, sin visa, saltar frontera y llegar allí donde tenemos parte de nuestro corazón. Y todo esto para que usted pueda escucharnos, necesitamos, por supuesto, de quien hace todo el trabajo técnico detrás del vidrio, entre cables y operando la consola de sonidos, el señor Javi Gómez. Hoy tenemos varias cosas para el programa, que lo intentaremos hacer lo más entretenido posible, y contarles que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, hace unos meses atrás, en el Día de Andalucía, le dio el título de hijo predilecto de Andalucía al señor Joaquín Sabina, este cantautor que recibió el premio realmente muy emocionado y que decidió dar un emotivo y original discurso al recibir esta medalla, en la cual él se define como andaluz, español y europeo. Habla de distintas cosas, pero lo interesante que habla de todo este discurso que hace, lo hace en verso, de una manera muy sabina, muy sabinesca, y la verdad que a mí personalmente me emocionó, y sabemos que muchísima cantidad de latinoamericanos son grandes seguidores de Joaquín Sabina, y él, en una de las partes del discurso, intenta responder, entre otras, a una pregunta que él se hace o que hacía Rafael Alberti. Dice, ¿qué cantan los poetas andaluces de ahora? Y él entonces en versos muy, pero muy originales, va desgranando lo importante o las cosas más importantes de Andalucía. También se toma un tiempito para los políticos y habla de algunos conceptos interesantes sobre España. Sobre España me gusta porque dice, por fin las dos Españas que se traten de unir, ¿cierto? Y a los tribunos que nos gobiernan, una patria decente, audaz, moderna, humana, libre, justa y progresista. La verdad que este músico, que es oriundo de Úbeda, de lo que sería la provincia de Jaén, hace un excelente alegato y una defensa de la bandera y de la tierra que de alguna manera lo vio nacer a él, y por supuesto y a nosotros nos acogió, y en la cual nos integra, porque él dice que en Andalucía no sobra nadie. Acordándome mucho de Machado y recordando esos dos versos tan hermosos que aparecieron en su abrigo raído y que fue lo único que dejó. Se llamaban Estos Días Azules y Este Sol de la Infancia. Era el sol de Sevilla y el azul de Sevilla lo que recordaba en Collure. Y también pensé que era hora de contestar a esos versos de Rafael Alberti. ¿Qué cantan los poetas andaluces de ahora? Presidenta, le dije, no me tiente con medallas impropias de un gualtrapa, aunque si es de mi tierra y de mi gente, será un honor lucirla en la solapa. Y eso que en estos tiempos de tribales identidades antisolidarias uno acepta encomiendas federales si no son desiguales y gregarias. Urge por eso, en tan inciertos días, construir puentes, destruir barreras, que sea la verdiblanca la bandera de la cultura, el pan y la alegría. De Huelva y de Jaén eran mis padres, mis troncos andaluces sin fronteras. Cuando la última copa me descuadre, regresaré a mi olivo y a mi higuera. Jaén, Sevilla, Córdoba, Granada, Málaga, Huelva, Cádiz, Almería, duendes de la memoria enamorada, mantras del corazón y la utopía. Rojo con abono en la maestranza, el roquero que admira a las agujetas, el ateo que espera la esperanza de Triana soñando una saeta. En ningún otro sitio los gitanos han echado raíces de Macondo, llenando el alcanfor de mis paisanos de un milagro llamado Cantejondo. Y América Latina, tan mestiza que sabe a ron y arcángeles paganos, y esa Habana mulata tan castiza, tan gaditana, dijo Carlos Cano. Regular, mire usted, tirando a mal, anda nuestra marchita economía, pero en arte, delirios y osadía no conozco un Parnaso tan frutal. Por eso a los tribunos que gobiernan hoy les pido, perdónenme que insista, una patria decente, audaz, moderna, humana, justa, libre, progresista. Y como no me ponen los sectarios ni me frenan atávicos prejuicios, soñar un paraíso hospitalario al sur del sur es ya mi único vicio. Hijo pródigo que sabe que aquí no sobra nadie, compañeros, que todo el mundo en esta tierra cabe. Andaluz y español, más europeo que el virus que nos quiere separar. Por sí, dice ese himno en el que creo, y por el mundo y por la humanidad. Y siguiendo con las letras, en estos días nos hemos enterado de que un amigo de la gauchada, el señor Pablo Masolini, ha sido galardonado con un premio por un relato, Vida Dulce, Agua Salada. ¿Qué podemos decir de Pablo? Que es un conductor de programas de radio, que es relator de fútbol, comentarista también en radios de Málaga, es fana de, como el Papa Francisco, es fana de San Lorenzo de Almagro, así que es cuervo, pero también esta faceta que yo personalmente desconocía, que es escritor. En este relato que le dio este premio allí en el certamen literario de Benalmádena, Vigía de la Costa, el cual nos ponemos muy pero muy contentos y por ese motivo lo invitamos aquí en La Gauchada. Y la verdad, Pablo, que te damos las gracias de este tiempito que nos das. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. Un placer estar con los amigos de La Gauchada, como siempre. Déjame decir, fana de San Lorenzo y fana, pero fana de Sabina. O sea que ir después de Sabina fue es completo. Un orgullo. Bueno, me saco el sombrero. Claro. Che, la verdad que nos pone contento, Pablo, que bueno y no, que estés con nosotros. Y no sabía que tenías esta beta tan impresionante de escritor. Bueno, estas cosas que uno hace en la intimidad, ¿no? Que le gustan las aficiones y nos comprometimos con un amigo que también tiene esta afición por la escritura en este certamen, y la verdad que fue una sorpresa que me hayan galardonado. Es el tercer premio el que me dieron, no me lo esperaba, y bueno, la verdad fue una sorpresa linda. Siempre es bueno que reconozcan, ¿no?, lo que uno hace con tanto cariño y algo tan personal, como cuando uno se siente a escribir algo, y aparte un tema hondo, profundo, como era este, que es el tema de los refugiados. Así que bueno, contento. Sí, desde ya te pedimos el permiso para subirlo nosotros a la red de La Gauchada, porque queremos que la gente lea el cuento, porque en realidad es un relato, pero con un tema muy, pero muy fuerte, ¿no? Es decir, realmente. Sí, es un tema muy fuerte. Para mí ese relato es como una llamada de auxilio, ¿no? Es como un grito de socorro, es tratar de ponerle voz a gente que en este momento no la tiene. Yo creo que como sociedad estamos teniendo un papel lamentable con lo que está pasando en ese y en otros rincones del mundo, ¿no? Pero bueno, a la hora de sentarme a escribir no me salió otra cosa, otro tema, y lamento que el relato, que es una ficción, se parezca tanto a hechos que están pasando cada día, que ahora mismo están pasando. Es una tragedia realmente indescriptible. Creo que en el futuro nos va a juzgar como sociedad por lo mal que lo estamos haciendo. Y bueno, quería hacer una llamada de atención más, otro grito. Creo que todos los gritos que podamos sumar en favor de esta causa son pocos, ¿no? Así que bueno, era tratar de poner mi granito de arena. Pablo, conmigo está María Sala, que es profesora de inglés, profesora de francés, que por supuesto ha leído, lo tiene acá impreso al... Sí. al... Entonces también ella quiere comentarte algo. Anoche en mi cama con mi lámpara y mi té, y me he leído tu cuento precioso. Yo soy una fanática de los relatos cortos, de los cuentos cortos, y algo escribo también. Bueno, encantada de conocerte, Pablo, omití decirte eso. María, gracias. Yo soy de lámpara y té y libro en la cama igual. Pero el tecito, ¿no? Bueno, sí, muy, muy femenino por ahí. Me encantó, me gustó ese clímax increyendo que ibas encontrando en el relato. Y porque denominarlo cuento es como enfriarle un poco, ¿no? En realidad es como un relato, aunque sea ficción, es una historia que se debe repetir continuamente y miles de veces, ¿no? Es terrible, pero esa es la realidad, ¿no? Y has mostrado en este cuento un axioma que, con su título ya, que es vida dulce, agua salada, ¿no? Y es la vida, eso es la vida, los contrastes, ¿no? De los que a esta gente les toca vivir y a cada uno de nosotros en la vida nos pasa, ¿no? Esto de que nunca sabemos qué puede pasar mañana, ¿no? Una de cal, una de arena. Así que, bueno, me encantó, me conmovió muchísimo. Y algo que también me llamó mucho la atención y que lo lograste muy bien es transmitir la inocencia de ese niño, ¿no? Que parte con tanta inocencia e ilusión y muere con inocencia, ¿no? O por lo menos aparentemente muere con inocencia diciendo el agua era salada, ¿no? Sí, te agradezco mucho tus palabras. Sí, es un relato crudo de una realidad que estamos viviendo y... Sí, el tema del niño, yo desde que vi aquella imagen que todos vimos de aquel pequeño Aylan, el niño turco de 4 años, abajo de una costa, me emociona al hablarlo, ¿no? Es una imagen que no me pude quitar de la cabeza y bueno, creo que a todos nos sacudió un poco, pero como todo la vorágine de la vida va pasando y va quedando atrás, bueno, hay mucha gente que está intentando que no sea así, y por eso, bueno, quería sumar también la causa para que siga eso estando presente, para que hagamos algo entre todos, lo que se pueda. Uh-huh. Yo cuando lo leí, Pablo, viste, pensaba ese trasvaso, ¿no? De Mar del Plata aquí, que te llama a escribir, metiéndote, ¿cierto?, en una cultura que para nosotros desde Argentina es totalmente desconocida, ¿no? Es decir, Siria, Turquía, todas esas cosas, es como que uno lo ve tan lejos, ¿no? Y que se nota que has tenido que hacer investigación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero hay cosas que nosotros como inmigrantes traemos dentro, que son pequeños detalles que yo me pareció espectacular, sobre todo en el tema de las pertenencias, cuando la familia se va y van dejando cosas que no pueden llevar. Eso yo creo que es algo que lo vivimos todos los inmigrantes, que son esa cantidad de cosas que después te quedan del otro lado del charco, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Es verdad que es una cultura muy lejos de la nuestra, pero son personas igual que nosotros, por eso la poca importancia que parece que le damos como sociedad a lo que está pasando ahí me parece terrible. Sí. Y lo que decís vos de los inmigrantes, que uno también lo es, pero claro, compararse con esa clase de inmigración, claro, a uno claro. También le quedan afectos, sí, y pertenencias, sí, sí. Allá, pero bueno, no existe, punto. Aunque uno pasa muchas cosas cuando se va de un país a otro, aunque venga a un país como España y con las puertas abiertas, pasa muchas cosas, pero bueno, no. No, no, por supuesto, hay una gran diferencia, ¿no? Pero a lo que yo me refería era al tema de las pertenencias, ¿sí? Cómo, claro. Cómo eso, yo creo que eso lo escribe alguien que lo ha vivido, al dejar cosas, ¿no? Es decir, que la verdad que a mí me encantó y, por supuesto, te felicitamos desde aquí. Sabemos que tenés muy poquito tiempo, que estás trabajando y que nos diste la posibilidad esta haciéndote un lugarcito. Y para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí y poder darle difusión a través de nuestros medios a algo tan, tan interesante que es reflexivo para tanta gente, ¿no? Así es. Yo me quedaría con una frase muy pequeñita que leí en tu muro de Facebook, porque sos de Mar del Plata, y decís algo que por ahí decimos todos, ¿no? Hay una ciudad allá lejos en el sur, pero acá cerca del alma, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa a todos, y bueno, y en este cuento lo transmitís en el contexto terrible y dramático que debe pasar estos personajes, ¿no? Así que bueno. Felicitaciones. Gracias. Estoy muy agradecido. Un placer, como siempre, estar con ustedes en La Duchada. Siguen, me encanta la perseverancia y la calidad del programa, desparramando y a la vez uniendo cultura, ¿no? Me parece fantástico y les mando un abrazo grande a todos. Chao, muchas gracias. Adiós. Si kayat yum dehet yum, si kayat ahsan nas, al hawfi lihyum hum liban, hatta bahar dajibki. Radio Estepona te ofrece una programación de tarde VIP. Variada, interesante y personalizada. Viajes, biografías, historia, filosofía, entrevistas culturales, inmigración, humor, radiofórmula, flamenco, música celta y los géneros del rock. Estos son nuestros contenidos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos en el 107.2, tu ordenador, móvil o tablet, o a cualquier hora del día a través de los podcasts que encontrarás en el portal oficial de Radio Televisión Estepona. Ven a las Tardes VIP de Radio Estepona. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo. Vamos a Chambao en una canción que venía muy pero muy bien como correlato de lo que estábamos escuchando recién, Papeles Mojados. Hermoso tema, Sí. Bueno, habíamos entrevistado hace un ratito, una entrevista muy corta porque lamentablemente no tenía tiempo, a Pablo Masolini, sí. Hemos comentado su cuento, un relato que ha hecho con respecto a lo que está pasando con los refugiados, bueno, muy duro, pero bueno, muy real, lamentablemente. Y bueno, con respecto a esto y las letras, queríamos mencionar que el día 23 de abril es el Día Internacional del Libro, y por supuesto en todo el mundo, y en cada ciudad, en cada pueblo, habrá seguramente una forma de festejar. De festejarlo, sí. Y bueno, en Andalucía, la Consejería de Cultura, a propuesta del Centro Andaluz de Letras, designa autor del año a Antonio Gala. Ah, mira. Que parece que está estable con su salud, porque estuvo bastante mal. Ajá. El año pasado, ¿sí? Estepona particularmente, hoy día 21, a las 21 horas habrá un recital poético a las 20 horas, a cargo del escritor y poeta de Estepona, Manuel Sánchez Bracho, que es profesor, es escritor muy conocido. Y el día 22 a las 20 horas en el Padre Manuel habrá una lectura dramatizada de pasajes del Quijote a cargo del grupo de teatro Farándula. Ah, el Farándula. Así. Ajá. Que va a estar muy interesante, muy bonito, para que podamos... Eso es con entrada gratis, seguro, sí, ¿no? Sí, para que podamos ir todos. Bueno, y el mensaje un poquito que yo quería dar es... Bueno, la importancia de la lectura, ¿no? De la ficción por la lectura, del estímulo a que los jóvenes lean, a que los niños lean, pero no leerán porque se lo digamos, sino que lo leerán si verán que sus padres leen. Claro, sí, el conjunto de la sociedad ayuda para eso. El conjunto de la sociedad, no solo, claro. Así que invitamos a todos al Padre Manuel, que la verdad que, bueno, siempre que se hacen eventos allí, la mayoría de las veces están siempre llenos de gente. Sí, ¿no? Seguramente. Estepona y Casares están enclavadas en el corazón de la Costa del Sol. Estas ciudades que han crecido fundamentalmente gracias a una industria sin chimenea, como se le dice al turismo. Por eso los ayuntamientos trabajan muchísimo para generar ideas de crecimiento dentro del rubro del turismo, ¿no? Hermosear la ciudad, rescatar esos lugares olvidados, es parte del trabajo de toda esta gente que está en los ayuntamientos. En Estepona 2012 se promovió convertir a Estepona en el jardín de la Costa del Sol, y yo creo que lo han conseguido, ¿no? Porque la verdad, Estepona está preciosa. Y desde entonces han conseguido que las zonas verdes sean una seña de identidad de la ciudad. Por eso, desde la gauchada hemos invitado al concejal adscripto a Parques y Jardín, el señor Sergio Rodríguez Vargas. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver uno de los temas interesantes que tenemos aquí del trabajo, que toda la gente que depende de Sergio. tiene encomendada desde el grupo de gobierno, ¿no? Que es justamente esto, ¿no? Hacer de Estepona un cambio radical, ¿no? Realmente estos días estaba viendo la cantidad de camiones o camionetas, como quiera llamarlo, llevando... Repartiendo la planta. Y repartiendo las plantas de todos colores, de todas clases. Sí. La verdad que increíble. Y el equipo de trabajo limpiando esos jardines, quitando las matas, colocando las plantas nuevas. Y lo que he visto, ¿no? Yo como digamos, persona que va caminando por la ciudad y observando los turistas, tomando fotos de esas jardineras tan coloridas, tan bonitas que hay por todos lados, porque además por cualquier rincón que vayas de Estepona te encuentras más o menos con lo mismo, ¿no? Un trabajo realmente minucioso y increíble, ¿no? Que están haciendo. Sí, la verdad que estamos haciendo un trabajo de elección de especies que, bueno, pues que den buenos resultados, que sean especies que estén bien adaptadas a lo que es el microclima de Estepona. Sí. Porque incluso dentro de lo que es la propia Costa del Sol, pues tenemos rincones, tenemos zonas con un microclima diferente. No es lo mismo Estepona, que tiene una influencia un poco más atlántica por la proximidad al campo de Gibraltar, que ya más hacia la parte oriental, por ejemplo. Incluso dentro de la propia Estepona, pues también elegimos muy minuciosamente esas especies que se adaptan bien a lo que es el pleno sol, a lo que es la media sombra, claro, y a lo que es la sombra. Porque con el mismo esfuerzo, para obtener buenos resultados, la elección de las especies tiene que ser fundamental. Sí, tiene que haber un diseño previo, no es arbitrario eso. Exactamente. Y aparte, una de las cosas que yo he notado, así como decía María, que uno anda fundamentalmente... Bueno, aquí una de las cosas que nosotros siempre contamos, que yo habitualmente no tenía esa costumbre, que es caminar y salir a caminar, y eso atrae en Estepona, ¿no? Claro, así que es una de las cosas. Tenemos espacios realmente bellísimos para caminar, no solo el paseo marítimo, sino el entramado de todas las calles del casco antiguo, ¿cierto? Ahora hay cantidad de lugares que se han hecho lugares para caminar, que realmente con vistas preciosas, ¿no? Pero lo que he notado es que hay fuentes que antes no estaban funcionando, ahora están funcionando. Sí, sí. Ya prácticamente están todas las fuentes de la ciudad funcionando. Cuando entró nuestro alcalde, pues se hizo un esfuerzo ahí importante y se pusieron en marcha la mayoría de las fuentes. Y bueno, las pocas que quedan, pues se han ido paulatinamente poniendo en marcha. La última que hemos arreglado ha sido la que está frente al edificio Alborán, al comienzo de la avenida Juan Carlos, la rotonda esta de la Unión Europea, que hemos puesto en marcha la fuente, le hemos metido iluminación tanto perimetral a lo que es la propia fuente en sí como dentro del agua. Iluminación con diferentes colores, pues yo vivo ahí enfrente y la verdad que es preciosa. No, y además está muy bien conseguido porque se le saca unas tonalidades muy bonitas a lo que es la fuente en sí. Hemos hecho la plantación también de plantas de flor, en concreto hemos metido macizos de tajete, que son las flores estas de pompón naranja, en este caso hemos metido tajete naranja, y ya por último, que lo terminamos ayer, hemos metido pues lo que es un árido, una lava volcánica en torno a la fuente, pues tiene un color que va muy bien con la piedra, con el color de la piedra de la fuente, a todo alrededor de la fuente. Así que ahí hemos hecho una actuación integral que, hombre, yo creo que humildemente ha quedado bastante, bastante presentable. No, sí, se le ha sacado mucho, a una zona neurálgica de la ciudad que estaba pidiendo una actuación de realce de esa zona. He leído que la ciudad va a presentar una candidatura para ser sede de la próxima edición del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos, esto a nivel nacional, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, aparejado al gran esfuerzo que estamos haciendo para que Estepona, me gusta mucho, como lo has mencionado antes, Carlos, de que una de las señas de identidad de Estepona sean sus zonas verdes, sean sus macizos de flores, Bueno, pues aparejado a ese esfuerzo que estamos haciendo en jardinería y paisajismo para que Estepona realmente destaque con su casco antiguo, con sus avenidas pues vestidas de flores y con y planta tropical en general, hemos querido también pues llevar a cabo una promoción de este trabajo, que este trabajo se conozca también fuera. Y sin lugar a dudas, uno de los foros más interesantes es pues ser sede del Congreso Nacional de Parques y Jardines Públicos de España, que además es un evento que tiene también tirón internacional, porque la Asociación Española también organiza en Iberoamérica pues muchos congresos internacionales y demás, y tiene un eco, digamos, internacional. Entonces, para ello nos vamos a adherir a la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, que lo llevamos mañana en el Pleno, y en mayo vamos a ir seguramente mi jefe, el Teniente Alcalde Blas Ruzafa, y yo vamos a ir al Congreso Nacional de este año a defender la candidatura de Estepona para que sea sede del Congreso Nacional del 2018, porque el 2017 ya se va a celebrar en Córdoba. Y ahora se tiene que dilucidar qué ciudad será sede en el 2018. Y bueno, esperemos que... La verdad que con los ingredientes que tiene Estepona, también contamos con una infraestructura de primer nivel internacional, como sí. Es el orquideario. Bueno, pues con todos los ingredientes que tenemos, queremos... Los murales, ¿no? Los murales también, claro. Un marco a todo eso, precioso. Sí, sí, sí, sí, sí. El conjunto que ofrece desde el punto de vista natural y cultural la ciudad de Estepona, pues tiene ingredientes de sobra como para que sea sede. Una pregunta, Sergio, también desde lo que yo observo, ¿no? Y con mucho dolor, ¿no? Y bronca, cuando veo que la gente no cuida todo esto que estamos diciendo tan maravilloso, ¿no? Vemos las jardineras con latas, botellas, papeles tirados, sí. La caca de los animales en la calle y, digamos, ¿tú crees que aún el pueblo de Estepona no tiene conciencia de todo el trabajo y el esfuerzo y el dinero que cuesta llevar a cabo todo lo que tú estás diciendo? Bueno, yo creo que la mayoría de la gente sí es bastante civilizada y sí agradece y hace el esfuerzo por cuidar de sus zonas verdes, porque en definitiva nosotros somos los primeros beneficiarios de, bueno, pues de unas zonas verdes bien cuidadas, bien ajardinadas, con sus flores y, bueno, luciendo bien, con los esfuerzos que estamos haciendo también en limpieza y demás. Pero ¿qué ocurre? Que por desgracia todavía sí queda algunos vecinos pues que no tienen ese nivel de civismo que es necesario, como por ejemplo para recoger los excrementos de sus mascotas, cogen algunos y suben los perritos en la jardinera, en las zonas verdes, pensando que porque ya aquello es una zona verde, pues allí ya aquello es coto libre, sí, para dejar el regalito de su animal. Y eso la verdad que es bastante, bastante triste y bastante lamentable, porque bueno, la falta de concienciación de unos pocos, pues digamos que empaña ese esfuerzo que hacemos desde el ayuntamiento, y que por tanto lo que hace el ayuntamiento lo hace la ciudadanía de Estepona. A mí me da mucha pena que los jardineros tengan que pasar a veces buena parte de su jornada quitando excrementos de mascotas. Es una falta de respeto hacia ese trabajador que no tiene por qué hacer eso, ¿me entiendes? Es una falta de respeto, claro, hacia ese trabajador importante. Es una falta de respeto a todos los vecinos que transitan que transitamos por allí. Es una falta de respeto al vecino que tiene su ventana justo al lado de aquella jardinera y que a veces, son situaciones que está dando el sol, que dan malos olores y que no es de recibo. Pero bueno, ahora ponemos en marcha la semana que viene una campaña de concienciación ciudadana que vamos a orientar fundamentalmente a eso, a lo que es que cada uno se lleve el excremento de su mascota y que esperemos que poco a poco vaya dando sus frutos. Sabemos que de vez en cuando la policía sanciona a algún vecino y demás, a ver si poco a poco conseguimos. Pero claro, lo interesante sería que desde la concienciación ciudadana lo consiguiéramos, porque al final el tema de las sanciones es una cosa desagradable que ninguno queremos llegar a ese... Y que no funciona tampoco a ese nivel. Claro. Puede funcionar dos o tres días y luego la gente se relaja y vuelve. Otro problema que estamos detectando, estamos metiendo mucha planta de flor, además para conseguir esos efectos tan, digamos, tan llamativos en las avenidas principales y sobre todo en el paseo marítimo, ¿no? Y todas las zonas así de más tránsito, pues claro, estamos metiendo planta de flor en mucha densidad. Planta de flor que producimos nosotros en el vivero municipal. Pero claro, que eso implica un tiempo y un esfuerzo. Detectamos que muchas veces en cuanto hacemos la plantación, pues empezamos al día siguiente o a los dos días a ver qué falta, a notar los picoteos de los laterales. Eso no me había dado cuenta. Lo cual implica que el trabajo pues se desluce, una barbaridad. Después, además, esa planta que el desaprensivo de turno que se lleva tiene pocas posibilidades de prosperar, porque una planta que ya está plantada y demás, claro, cuando la arrancan, además, para arrancarlas, la arrancan de mala forma, se la llevan y demás, y esa planta en un 70-80% seguramente termina en la basura. Y que después, además, el efecto que te da no es el que debería, porque ya se ve un picoteo ahí de falta de... Y eso es una pena, nota. Yo creo que al final todos tenemos que entender que esa planta es de todo y que está allí pues para el disfrute de todo y para la atracción del turismo, que significa generar empleo y riqueza en nuestro municipio para todos. Sí, además, eso justamente te iba a preguntar, ¿no? Indudablemente, todo este trabajo... porque es un gran trabajo mantener todos los detalles de las flores, las plantas, el mantenimiento a lo largo de toda Estepona, tiene que ocupar muchísima mano de obra, ¿no? Sí. O sea, muchísima oportunidad de trabajo a mucha gente, ¿no? Sí, es un trabajo ingente el que se realiza, porque lo que es realizar tanto la producción de la planta en el vivero, eso ya implica bastante mano de obra, lo que es después la plantación, y el mantenimiento de todos esos macizos y todos esos parterres. Claro. Por ejemplo, ahora con este tiempo, estas últimas lluvias que nos están viniendo muy bien, claro, muy bien, muy claro, bien. Claro. Pero claro, estas lluvias unidas ahora a los días de sol, de este buen tiempo que estamos disfrutando, eso genera la ebullición de mala hierba, claro, por toda la zona, sí, por todos los parterres, y claro, ahora mismo estamos pues centrados en quitar mala hierba y en limpiar y demás. Es un trabajo ingente lo que supone, porque los datos están ahí, decirlo es muy fácil, que hemos pasado de 120.000 plantas a 250.000, pero claro, lo que eso implica de reorganización, de producción y de mantener las estructuras, ¿para qué? Porque claro, al final los jardines son seres vivos, son pequeños ecosistemas, y el manejo de esos ecosistemas para tenerlos siempre en un nivel de excelencia, ahora que entramos en el buen tiempo, donde todo pues requiere mucho más tiempo, requiere un esfuerzo muy importante, la verdad es que sí. Bueno, la verdad que para nosotros aquí en La Gauchada la idea era justamente eso, es decir, trasladarle a la población de Estepona, a la población de Casares, ¿cierto?, el trabajo que se está haciendo desde el ayuntamiento, que a mí personalmente me encanta vivir en una ciudad como está hoy Estepona, es cierto que da gusto de andar por sus calles, da gusto de traer gente para que la visite, aquí Sergio es uno de los que comanda un poco toda esa cantidad de gente que hace este trabajo día a día, y bueno, desde aquí lo felicitamos. Y no sé si querés agregar algo más. Algo que no hayamos mencionado. Nada, la verdad que agradeceros esta oportunidad de poder hablar del trabajo que que realizamos desde el ayuntamiento, que yo creo que es muy importante que se conozca y se valore lo que se está haciendo, pedir la implicación de todos. Esto es, al final, para llegar a la excelencia, tiene que ser una implicación de todos, claro, de todos los vecinos. Sí, sí. Yo creo que podemos conseguir cosas muy interesantes en Estepona. Las posibilidades son muchas, tenemos un clima muy privilegiado, tenemos una zona muy interesante, la verdad que Estepona cuenta con una red de zonas verdes muy, muy, muy atractiva y bueno, pues eso, simplemente pedir la implicación de todos los vecinos en lo que es el cuidado de nuestras zonas verdes, en lo que es el tema de la limpieza también. Ahora en el casco antiguo, pues vamos a cambiar un poco el modelo de recogida de basura. Vamos a meter también con contenedores de quita y pon, pero en este caso grandes, de 800 litros. Vamos a hacer una reorganización para evitar, en toda la medida de lo posible, lo que son las manchas por las bolsas de basura goteando, claro, y claro, demás. Y yo pediría, hombre, pues un esfuerzo también ahí de todos los vecinos, porque damos muy mala imagen cuando va uno paseando por ese casco antiguo tan bonito que tiene nuestro pueblo y ve uno a las 10 o a las 11 de la mañana bolsas de basura en cualquier esquina de las calles, a eso ahí goteando, dándole el sol, oliendo mal. Y cuando hay horarios que cumplir, ¿no? Además que eso, pero todo está regulado por ordenanza, y que vamos a hacer el gran esfuerzo de estar de estar recogiendo, de estar reubicando y recogiendo contenedores de 800 litros grandes. Yo no sé si estamos hablando del orden de 40 o 50 contenedores todas las noches. Entonces, claro, que por favor depositemos las basuras cuando estén esos contenedores ubicados. Seguiremos también con los pequeñitos y demás, pero vamos a reforzar con contenedores grandes para evitar que tengan que haber bolsas de basura desparramadas por las calles. Con esa imagen también tenemos que acabar. Además, eso genera una cantidad de suciedad y supone un esfuerzo de limpieza. Claro, que si estamos dedicados a la limpieza de siempre las mismas esquinas y de los mismos rincones, significa que no podemos llegar con la misma asiduidad a otras barriadas y otras, claro, zonas del pueblo. Yo te quiero una cosita sola más que te quiero comentar, que algo que observo cuando llega el verano, los chiringuitos del paseo marítimo. Claro, hay mucho trabajo. Cuando los trabajadores llevan la basura desde el chiringuito, normalmente tienen que cruzar la avenida hasta el contenedor que está en la acera de enfrente, van manchando de aceites, porque va cayendo aceite en esos suelos tan bonitos que tiene el paseo marítimo, que yo supongo que esas manchas debe ser muy complicado de quitarlas. Muy complicado. Y van ensuciando todo el camino. Eso yo creo que habría que regular, que los chiringuitos deberían respetar un poco también todo esto que tú estás diciendo, ¿no? Sí, y sería tan sencillo, que además en muchos sitios se ve, va uno por otros sitios, por otros países de Europa y demás, y se ve que cada restaurante tiene su contenedor. Claro. Y si por ejemplo los chiringuitos llevaran la basura en un contenedor, su bolsa metida en su contenedor, un contenedor de 240 litros, así que eso se mete en cualquier esquina, que te permite tener una bolsa de basura de unas dimensiones buenas para un establecimiento de este tipo, pues evitaríamos todo ese chorreo, todo ese goteo. Si a veces va uno por la calle y dice uno, pero si es que puede uno ver el rastro y sabe uno de dónde viene el rastro, sí, sí, del churrete, lo ese ves y lo que hueles, viene de y exacta, lo exactamente. Y eso sería tan sencillo como, claro, que cada establecimiento tuviera su contenedor y con su propio contenedor lo llevara hasta el contenedor, claro, de la calle. Bueno, sí, ojalá se pueda lograr todo esto, Sergio. Sí, no, pero es importante a través de esto, de estos medios, del la concientización de la gente, que es la forma, ¿no? Así, claro, que la gente vaya escuchando, claro, que tiene que corregir algunas cuestiones que hace a la vida en común, ¿no? La, claro, verdad, Sergio, para nosotros un gusto enorme que hayas estado aquí en La Gauchada. Pues yo, encantado. La puerta abierta para cuando quieras. Pues yo, cuanto queráis vosotros, estoy aquí de nuevo. Perfecto. Muy amable. Muchas gracias.

de cosas imposibles. Uh-huh. Esto de del trasvaso de canciones de argentinos con españoles, toda esta mezcla, la verdad que a mí personalmente me encanta. Sí, bueno, uno realmente viviendo en otro país valoras muchísimo. Impresionante, esta cosa, ¿no? ¿Cierto? Estas cosas me gustan muy, pero muy mucho. Este fin de semana en Casares, con motivo de la segunda edición de Degusta Casares, que está centrada en la difusión de la cabra payolla. Esta cabra es un animal que es el animal estrella de la serranía, tanto de Ronda como de Cádiz, que siempre o antiguamente siempre se dedicaron más a la elaboración de quesos. Hace ya un tiempo que empezó, algunos ganaderos han comenzado a comercializarla con muy buena aceptación dentro del ambiente gastronómico, así que Casares tiene una cantidad, creo que no sé si 10.000 o una cosa así de ejemplares, y entonces está haciendo todo un trabajo tanto como para ayudar a la gente esta que está dentro de la cría y el desarrollo de estos ejemplares, como también a su gastronomía, ¿no? Entonces ha reflotado, ¿cierto?, cantidad de recetas de que son muy, pero muy autóctonas y tradicionales. Entonces, de esta manera, Casares, estos dos días van a ser un poco la muestra de esta conjunción de cosas, ¿no? Lo que es la comida y ayudando, ¿cierto?, a mostrar platos con el tema de la cabra o el chivo payoyo. Todo eso, además de lo visual, ¿no?, y lo degustativo, si uno lo mira también desde el punto de vista práctico, es una generación de trabajo. De trabajo, ¿no?, por supuesto. De mano de obra. Por supuesto. De atracción al turismo, ¿no? Y realmente se ve mucho trabajo de este tipo en las ciudades en Estepona, en Casares y en las ciudades de alrededor, ¿no? De como que hay una mayor conciencia de tiene que venir el turismo. Y tiene, lamentablemente, que la zona que nosotros estamos, la difusión de todo este tipo de cosas es importante, porque la vida comercial de toda esta zona es fundamentalmente el turismo, ¿no? Es decir, y lo importante es generar un turismo de todo el año, ¿no? Claro. ¿Cierto? Esos turismo de temporada que a la larga, ¿cierto? Uno ya lo ha vivido, ¿cierto? En la cual estos los días, los tiempos, los meses de verano se trabaja muy bien, toda la comarca, ¿cierto?, está llena de gente, pero después la cosa decae. Entonces, esta búsqueda que tienen los ayuntamientos, como recién hablábamos acá aquí con el concejal, ¿no? Sí. Es decir, esta posibilidad de realmente hacer que con congresos, con ferias, con eventos, pueda haber todo el año actividad. Sí, mostrar lo que se tiene, ¿no? Porque no están, digamos, inventando ni sacando cosas de la tierra. Es cierto, es lo que siempre ha tenido y que por ahí no se lo explotaba, ¿no? No se lo mostraba. Seguimos haciendo acordar a toda la gente que el próximo jueves, este jueves que viene no, sino el otro, el jueves 28 de abril, dará lugar al inicio de la Feria de los Pueblos de Fuengirola. Esto va a ser desde el 28 de abril hasta el 2 de mayo. El jueves que viene, Carlos. ¿El jueves que viene? Claro, hoy es 21. Sí. Ah, no, el jueves que viene. Claro. Ah, sí, cierto. No, estaba confundido como que vale. No, el jueves que viene. Entonces, estamos poniendo mayores. Claro, les decía que va a dar el comienzo la Feria de los Pueblos. Esta feria que el año pasado tuvo una concurrencia superior al 1,5 millones de personas. Realmente es algo impresionante. Para la gente que no ha ido nunca a Fuengirola, les recuerdo que queda muy cerquita, que muy cerca de aquí, que es una feria totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado. Sí, es fantástica. En la cual este año va a haber 35 casetas que identifican cada una a distintos países. En todas las casetas hay espectáculos ya programados. La mayoría de los espectáculos vienen de otros lados, de otros países, y en otros casos vienen de otras poblaciones de aquí de España. La verdad que lo que se ve es muy, pero muy bueno, de jerarquía. Lo que es la comida, espectacular, ¿cierto? Por lo que hemos estado leyendo, van a estar intentando que los precios sean muy, pero muy accesibles, es decir, de tal manera que la gente pueda concurrir masivamente, ¿no? Así que las casetas van a estar todos estos días abiertas desde las 13 hasta las 4 de la madrugada. Qué bueno, ¿eh? Es muy interesante. Estamos llegando al final de nuestro hermoso programa que es la Gauchada. Y bueno, como siempre, nos gusta cerrar diciéndole, ¿cierto?, que toda el mundo emocional de nosotros decimos de Argentina, pero en general es de toda la gente en particular, está hecho con música y con poesía. Por eso, no importa qué tipo de música sea, lo que sí, las canciones de alguna manera definen, como ninguna otra actividad del arte, ese espacio simbólico en el que se guardan las claves genéticas de los pueblos y de la cultura. Por eso a nosotros nos gusta mostrar esas canciones que a nosotros nos tocaron el corazón. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Bueno, no. Escucharemos nuevamente dentro de una semana. Que tengan un muy buen día. Chao, hasta el próximo programa. ¿Qué está pasando? Porque si no, cuando está tu alma sola, llora, llora, llora, llora. Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose los ojos, sacar lo que se pueda afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas.